¿Dónde estás, amor? Que no te puedo hallar. Amor en la playa, cuánta envidia sentía la luna. Las estrellas bañaban de luces nuestros cuerpos cubiertos de espuma. Quiso hacer el amor en la playa, que me amaba, me hizo un juramento. Y mentí, excitada mentía, con promesas que se llevó el viento. Prisionero quedé de su encanto, me sedujo su forma de amar. Hoy tan solo me queda el recuerdo, esa noche a la orilla del mar. Mentiras, mentiras, mentiras, necesito tus bellas mentiras, que me hicieron feliz esa noche, no sabiendo que no me querías. Mentiras, mentiras, mentiras, necesito tus bellas mentiras, que me hicieron feliz esa noche, no sabiendo que ya no eras mía. Ay, amor, ¿dónde estás? No te puedo hallar. Cuánta envidia sentía la luna. Las estrellas bañaban de luces nuestros cuerpos cubiertos de espuma. Quiso hacer el amor en la playa, que me amaba, me hizo un juramento. Y mentí, excitada mentía, con promesas que se llevó el viento. Prisionero quedé de su encanto, me sedujo su forma de amar. Hoy tan solo me queda el recuerdo, de esa noche a la orilla del mar. Mentiras, mentiras, mentiras, necesito tus bellas mentiras, que me hicieron feliz esa noche, no sabiendo que no me querías. Mentiras, mentiras, mentiras, necesito tus bellas mentiras, que me hicieron feliz esa noche, no sabiendo que ya no eras mía. Ay, amor, ¿dónde estás? Que no te puedo hallar. We'll be right back.